Kaixo egunon, hemen bildu gara hezkuntzaren eskubideei buruz hitz egiteko. Beini lehenengoz eta behin salatu nahi dugu gaiarekin hasi horretik salatu nahi dugu egon diren atxiloketak, naiz da jakin ja bat kalean dagoela, deklaratu duela eta kalean dagoela. Gaiarekin hasteko esatea hezkuntza eskubide unibertsala dela eta inbertsio bat dela oso argi daukagu. Gizarte batek osatzen duten pertsona guztiak kalitatezko eta irekia den doako hezkuntza jasotzeko eskubidea duela. Hasierako mailetatik gaur hezkuntza unibertsitateraino. Horregatik ez dugu dirua murriztuko gure etorkizunean. Honen guztiaren gain EH Bilduk honako proposamenak egiten ditu. Barakaldo kurrikuluma sortzea eta lantzea nahi dugu. Gure umeek ezagutu ditzaten bere patrimonioa, kultura eta ohiturak. Eskola eta auzoak elkarri begira lan egin dezan esfortzuak bilduz. Construir redes entre los centros educativos para el desarrollo de proyectos coordinados que integren el barrio y el municipio. Jantokietan kudeaketa bultzatzea nahi dugu, elikadura burujabetzaren norabidean bitartekoak eskainiz. Desde EH Bildu venimos proponiendo cubrir el patio de los centros que todavía lo tienen descubierto. El PSE ha estado en el ayuntamiento mucho tiempo y durante tantos años no ha sido capaz de satisfacer esta necesidad. Sin embargo, ahora aparece en su programa electoral. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué ahora se ha convertido en un reclamo de votos? Ezinbestekoa ikusten dugu heziketaguneen erabilera publikoa bultzatzea. Eskola ordetegitik kanpo ateak zabaltzeko egunak berrezartzea. Auzo guztietan eskoletako patioak irekiz, larun bat, igande eta jai egunetan. Bai ume txikientzat, bai nerabentzat. En EH Bildu no creemos en las imposiciones, y mucho menos si se trata de retroceder 40 años en la educación. Por eso decimos abiertamente no a la LOMCE. Hagamos un Barakaldo sin LOMCE. Para ello creemos fundamental potenciar el trabajo en común de los centros elaborando estrategias comunes para avanzar en el diseño de un sistema educativo propio para Euskal Herria. Eta Eusko Jaurlaritzaren jarreraren aurrean, herriko gizarte eta erakundeen arteko sareak eraiki nahi ditugu, kalitatezko hezkuntza sistema propioa eta euskaldunaren alde. Horregatik esaten diogu Heziberriri ez, LOMCEa ezartzen duelako. Nosotras y nosotros creemos que hay que garantizar que todas las ciudadanas tengan las mismas oportunidades y para ello es inevitable que todas ellas conozcan y dominen ambas lenguas cooficiales. Por eso apostamos por el único modelo válido para lograr este objetivo, el modelo D, único que garantiza el bilingüismo. Además, creemos fundamental garantizar que el euskera sea la lengua prioritaria en los procesos de plurilingüismo. Horrez gain, oinarritzat jotzen dugu eleanistasun prozesuetan euskararen lehentasuna bermatzea, Barakaldon ez da beharrezkoa gaztelania indartzea, ingelesa garatu ahal izateko. Desde EH Bildu hemos impulsado la distribución de los centros educativos en base a las necesidades del momento y las previsiones a corto plazo. Pero el PSOE hace 4 años rechazó esta propuesta y hoy, haciendo alarde de una innovación que entendemos hipócrita y de no buenas intenciones, lo incluye en su programa electoral. ¿Por qué no se contempló en su momento? ¿Por qué, si no cree en ello, se plantea como punto electoral? Desde EH Bildu proponemos la oferta de un modelo en ESO y bachillerato moderno, innovador y euskaldun, a través de la creación de un campus de ESO y bachiller Minas Beurko, potente y fuerte, que oferte las 5 especialidades de bachillerato y garantice la euskaldunización real en todas las edades. Para ello, vemos imprescindible crear un lugar de participación y reflexión con todas las partes implicadas, técnicos municipales, familias, alumnado, partidos políticos y centros escolares. En cuanto a las escuelas infantiles haurreskolak, EH Bilduk auzo guztietan haurreskola publikoak bermatu nahi ditugu. Beti ere, hezkuntza eredu berritzailea, euskaldun, bertakoa eta kalitatezkoa dutelarik. Horretarako, udal sarean daudenak mantendu eta sortu litezkeen berriak partzuergoan sartuz. Baina ozenki salatu nahi dugu udalaren haurreskolaetako kudeaketa. Ireki berri diren lan poltsarako zerrendetan lehen perfila baino ez baitzaile eskatzen, haur hezkuntza teknikariei, eta horrek ez du euskalduntze prozesua bermatzen. Haurreskola hauetan eredu eleanitza dago, hau da, gaztelania, ingelesa eta euskara, eta horrek euskara ikasteko murgiltze prozesuari galarazten dio, euskalduntze prozesua berrezkoa izanik. Gurutzetako haurreskola berririkin nahi dugu, kudeak eta publikoaren bidez, bere azpiegiturak aprobetsatu eta auzoaren beharrei erantzun. Horregatik, gora Barakaldo urdina. Hoy estamos aquí, una vez más, para denunciar la LOMCE, esa ley que se quiere imponer en Euskal Herria. Ya dijo el ministro Wert hace ahora 2 años que su objetivo era españolizar a los niños. Por eso, una vez más, desde EH Bildu, decimos que no aceptamos modelos impuestos ajenos a nuestro pueblo, que no responden a las necesidades educativas y que por ello han tenido el rechazo de profesorado, padres y alumnos y alumnas de Euskal Herria. Por eso defendemos, como hemos dicho ahora mismo, un modelo propio que responda a esas necesidades. Tenemos unas características propias que demandan medidas diferentes a las que se quieren imponer desde Madrid. Por eso, una vez más, decimos que no aceptamos esa imposición y defendemos nuestro modelo, y por eso pedimos la desobediencia a ese modelo centralizador, uniformizador y ajeno a nuestro país. Esan dugun bezala, berriz ere, salatu nahi dugu, Madriletik inposatu nahi diguten hezkuntza eredua. LOMCE legea ez da gure herrian behar dugun eredu, hezkuntzaren eredua. Gurasoek, irakasleek, ikasleek esan zuten bezala eta esaten duten bezala, hemen herri honetan beste ezaugarri batzuk ditugu eta gure eredu propioa eratu nahi dugu. Horregatik, berriz ere, esaten dugu ez LOMCEri eta desobedientzia eskatzen dugu eredu inposatzaile horri. Mila esker.